Hola. Listo. ¿Lista? ¿Ya estás? Hola, Listísima. pues. Ay, pues hola, a ver Pues qué mira. tal. Bien. Pues primeramente, si quieres presentarte nada más así como tu nombre, ¿en dónde estás? Me llamo Desiree, soy Desiree Carson y soy originaria de México, pero actualmente vivo en Vancouver, Canadá. Aquí estoy en este momento. Es muy difícil saberlo porque tienes la pared en blanco ahí atrás. Sí, no deja ver nada. Después hay que ponerle un fondo. Ah, está bien. Bueno, la primera pregunta que tenemos realmente es, ¿quién eres tú como persona? Y puede ser pasiones, intereses, cualidades, características, pero ¿tú quién eres? La gran pregunta, ¿cierto? Ah. Creo que si tratara de disminuirlo a un grupo de palabras, lo cual me es muy difícil, creo que el hecho de que me es difícil ya habla mucho de quién soy como persona. Soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo reducir una experiencia tan amplia como la identidad o vivir en la vida o estar con las otras personas a como que a una pasión o a una idea o a un nombre. Entonces, creo que por ahí puedo partir. Soy una persona compleja, pero al mismo tiempo muy simple. Me considero alguien muy versátil, tanto en mi capacidad para inventarme y reinventarme de nuevo, como de estar alrededor de situaciones y personas muy variadas y muy distintas, capaz de tomar roles muy diferentes sin perderme en el camino. Entonces, en ese sentido, creo que soy una persona versátil, profundamente atrevida, creo, me considero atrevida a cuestionar, atrevida a cuestionar mis propios paradigmas, a cuestionar también los paradigmas del mundo. Hablaba de empezar de nuevo, ¿no? A empezar de nuevo una otra vez y tantas veces como sean necesarias. Muy apasionada y muy transparente en mi forma de vivir. Soy alguien que lo que ves es lo que hay, ¿no? Si te estoy diciendo todo va bien, es que todo va bien, ¿no? Si te estoy diciendo estoy incómoda, eso es, ¿no? No tengo escondidas las cartas de ninguna manera con cualquier tipo de personas, lo cual a veces puede ser complejo para algunas personas de recibir, supongo. Y soy una persona también muy entregada a cada una de las situaciones en las que estoy o a las relaciones en las que me encuentro. Entonces me entrego al 100, ¿no? No sé entregarme a las medias tintas, como que necesito sentirme totalmente adentro de lo que estoy, sea un instante, sea un ratito con alguien, sea un proyecto, sea alguien, sea una relación. Entonces, como que con una entrega muy, muy completa y pero al mismo tiempo, por eso decía que soy compleja, sé bailar también en los grises. No, no soy alguien de blanco y negro, más que en el tema de la entrega, como que o estoy o no estoy. Pero en el tema del resto de cosas, me gusta bailar en los grises, en las posibilidades, no definir demasiado las cosas para que queden amplias y no fijas. Entonces soy una persona que podrías pensar que es muy inconsistente, porque bailo en tonos muy distintos, en distintas etapas y en distintas situaciones, pero me siento muy cómoda ahí. Pues más o menos, en palabras más, palabras menos, más Palabras o más, menos. palabras. Sí, ok. Va. Y siguiente pregunta sería, ¿qué otro ser humano, qué otra persona ha tenido el mayor impacto de quién eres tú como persona? Son tantos. Son tantos, pero voy a elegir. Voy a elegir porque precisamente no puedo cubrir como todos los que quisiera. Yo creo que puedo decir varias, o sea, no miles, pero tres. Pues la primera persona que pienso que ha tenido mayor impacto es mi abuela. Mi abuela, ella ya murió, pero pude convivir con ella muchos años. De hecho, volteé para allá porque tengo una foto ahí con mi abuela sentada. Y luego, luego fue como claro que es ella alguien de quien tengo que hablar. Mi abuela fue una mujer al mismo tiempo súper obediente de su rol y profundamente rebelde. Vivió en una época, obviamente, donde ser mujer estaba muy determinado por ciertas normas y muy por el rol de ser mamá y ser esposa. Y lo cumplió. Ella fue una mujer que no fue rebelde en ese aspecto. Fue una mujer de su época, pero al mismo tiempo siempre estuvo encima de muchas normas, precisamente para ellas. Entonces, desde que fue historiadora, entonces fue mamá todo el tiempo, pero ya en su tiempo libre ella estudiaba historia y se volvió historiadora, pero desde su casa. Y después viajaba con sus amigas a recorrer el mundo, pues con sus clases de historia, se iban a diferentes lugares del mundo. Y cuando yo empecé a convivir más conscientemente con ella, que fue ya de adulta, pues ella ya estaba en su casa, ella no iba a estos viajes de historia, pero conviví mucho en su rutina, en cómo veía la vida, cómo pensaba. Y creo que lo que más me impactó de ella fue su capacidad para embellecer todo y a todos. Hablando de los grises, creo que fue una persona que sin saberlo vivía muy cómoda en los grises, jamás juzgaba, jamás la veías hablar de alguien negativamente. Cada que surgía una conversación confrontativa o tensa, ella tenía siempre la palabra prudente pero sabia para detener la conversación o generar la reflexión de manera distinta, pero nunca atacando a nadie ni generando algo de incomodidad para los demás. Siempre tenía como la suavidad de la miel, pero con el tino, ¿no? De la flecha. Y creo que la observé mucho desde muy pequeña, y mi abuela fue muy diferente al resto de su familia, incluida mi familia más cercana, mi mamá, sus hermanos, los otros hijos de mi abuela y todo, todos fueron muy distintos, y yo siempre me identifiqué mucho con ella. Porque era lectora, porque le gustaba sentarse a tomar el té en su patio y leer un buen libro de historia y compartir parte de sus experiencias, le gustaban las conversaciones largas y profundas, y en general yo no encontré muchos espacios como esos más que con ella dentro de mi familia. El otro espacio donde lo encontré fue en la terapia, pero fue con ella el primer lugar donde pude sentarme a tener largas conversaciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la política, sobre el fútbol, sobre tantas cosas. Y me encantó y me impactó la manera tan amorosa en la que ella fue transformando su mundo. Y fue una mujer siempre moderna. Decía que era rebelde sin confrontar, porque ella a los 83 años me pidió enséñame a usar Facebook, porque y llévame a Zara a comprar ropa nueva porque está fuera de temporada mi ropa y yo quiero. Y tenía 83, 82, 84 años, me equivocaría, pero ella jamás sentía como, pues ya para qué, ¿no? Es la vida es siempre nueva y entonces siempre la sentí viva y nueva, ¿no? Y entonces hice con ella sus memorias y le enseñé a usar el Word para que porque quería escribir en la computadora nueva que se compró a los 80. Una computadora roja, porque ella la quería bonita, una computadora nueva, roja, y quiero escribir ahí mis memorias. Y parece muy, como muy sutil, ¿no? Su impacto, pero hasta que muere y pasan los años, me voy dando cuenta el profundo impacto de todas sus enseñanzas en el silencio, porque aparte no me enseñó directamente, no era una persona leccionadora. Te voy a decir lo que es la vida, mi hijita. Nunca, siempre fue desde su vivencia y su ejemplo A mí me arrastró muchísimo, muchísima disciplina, desde levantarse a tiempo, comer lo que hay que comer, decir lo que hay que decir. Entonces, aunque soy muy rebelde, esa parte de lo que es valioso, vale la pena hacerlo consistentemente, me dejó una huella muy profunda que hoy veo reflejada en mucho de cómo soy y de cómo manejo mi trabajo, mi relación en mi familia. A lo que le doy importancia como algo consistente, ¿no? El darle el respeto a los demás, el no hablar mal de nadie, el llegar a tiempo, el respetar el tiempo de los demás, el comer saludable, cosas que son muy importantes y que luego uno las pasa de largo o las da por sentado. Entonces, ella fue una. La segunda persona en la que puedo pensar es una de mis mejores amigas que fue mejor amiga de mi mamá un tiempo. Siempre me relacioné con gente mayor que yo. Pues ella me lleva aproximadamente 35 años, tal vez 30, me equivoco, tal vez si no 35, 30. Y cuando yo era adolescente, ella visitaba mucho a mi mamá, pero mi mamá trabajaba. Entonces, esta amiga de mi mamá venía de visita y era siempre ha sido una mujer increíble, una luz radiante. Ella era otra mujer como rebelde, pero quiero conquistar el mundo, quiero conquistar mi montaña, y ella hacía cursos como de entrenamiento corporativo a través de estas experiencias de viajes y de ir al Himalaya, ir así, diferentes cosas. Pero siempre que venía conmigo teníamos estas conversaciones filosóficas eternas, nos sentábamos en la playa y hablábamos de las estrellas, de la existencia, del amor, de la sexualidad, de todo. Entonces ella se quedó como una primer mejor amiga, porque yo nunca me entendí con la gente de mi edad. Entonces, ella marcó mi destino de ser terapeuta muchísimo, porque cuando tuve estas conversaciones me di cuenta que yo quería hacer algo parecido, que lo que ella hacía, que eran espacios de transformación. Y luego, ella era mi tía en ese momento, pero cuando ya me hice adulta, retomé la relación y hoy somos mejores amigas. Y es una persona que me inyecta fe en mí, me inyecta entusiasmo, pasión. Ella se ha reinventado igual mil veces y sigue haciendo cosas nuevas y entrando a la universidad una y otra vez y aprendiendo a pintar y siempre tiene una palabra que me energetiza y que me recuerda que así quiero vivir, ¿no? Con esa energía, con esas ganas. Y la otra persona, personas, lo voy a poner así, son mis hijos. Sin irme a detalle con cada uno, mis hijos han impactado toda mi identidad y mi existencia, porque son el recordatorio constante de lo que quiero ser y de que quién quiero ser para ellos. Esas son las tres personas. Son cuatro, pero resumidas en tres. Pues sí, pero muy bien. ¿Y qué evento o circunstancia dirías que te formó como persona? El rechazo. El rechazo que podría también nacer en el abandono, pero lo dejaría como en el rechazo en general. A ver, porque no puedo poner una sola circunstancia. Cuando me lo preguntan, luego, luego siento algo en el estómago que es así como esa sensación muy clara de cómo llegué aquí. Y ha sido esta persistencia en el seguir siendo fiel a mí con todo y el rechazo constante. Desde muy, muy cortita edad he experimentado esta sensación de no pertenecer. Y de un rechazo muy directo, un rechazo traducido en nunca tener amigos, en ley del hielo toda la primaria, toda la secundaria, por hacer la tarea, por llegar a tiempo, por decir, oigan, quiero escuchar lo que el maestro dice, por defender a alguien que estaban molestando, por decir la verdad, por no mentirle a mi mamá. en la adolescencia se convirtió en la persona incómoda porque yo no le mentía a mi mamá, entonces era la rechazada, la que no le decían de los planes escondidos porque yo no mentía, entonces mi mamá sí se enteraba. Cuando entró el tema de consumir sustancias, yo no le entraba, entonces yo estorbaba, porque no me escandalizaba, pero a mí no me interesaba, yo tenía muy claro mi foco y qué quería. Y entonces siempre me experimenté rechazada en general, ¿no? Te puedo decir muy poca gente con la que no me sentía así. En la universidad me pasó lo mismo, confrontando paradigmas, confrontando la religión, confrontando siempre como las ideas y siendo incómoda en el sentido de decir lo que pienso y sentirme orgullosa de lo que pienso y no tener, o sí tener miedo, pero actuar con todo y el miedo más bien. Y en un primer divorcio, ¿no? Quedarme abandonada completamente de todo mi núcleo social que pertenecía a esa, como que a esa familia que yo formé, toda la gente alrededor desaparece y hay un rechazo completo por mi decisión de un divorcio. En la decisión de rehacer otra vez mi vida con una pareja, otra vez otro rechazo por rehacer la vida, pero después otro divorcio y entonces otra vez este rechazo de todo ese grupo de personas al que era parte de mi núcleo otra vez o de mi red. En espacios terapéuticos también, por ser a veces no ortodoxa, por plantear cosas que suenan locas, por ser poco tradicional, por ser demasiado cercana con mis consultantes. Yo creo que siempre... Hagas lo que hagas, rechazo. Rechazo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo me ha marcado? Para mí ha sido una fuente de inspiración en realidad. Para no rechazar a otros, precisamente lo que hablaba yo de los grises, esta idea de querer ser una persona que recibe a todos y a todas y a todes, y como lo quieras poner, tiene mucho que ver con haber vivido profundamente este rechazo y no deseárselo a nadie. Entonces lo tengo tan vivo que es un recordatorio vital, ¿no? No, eso mueve mi respiración, ¿no? El no quiero ser esa persona y no quiero que nadie experimente eso conmigo. Entonces me ha forjado un corazón generoso y abierto y sin juicios. Y por otra parte me ha hecho persistente de a más no poder, ¿no? Soy persistente y no me rindo y lo vuelvo a intentar y si no es por aquí voy por allá y te decía, si me tengo que volver a reinventar 10 o 1,000 veces más, lo voy a hacer, me decía alguien en mi tercera relación de pareja, ahora me casé por tercera vez y es, pero ¿qué tal que no funciona? Y digo, pues volveré a intentarlo, vuelvo a hacer lo que ya sé hacer, le digo, no, lo volveré a intentar las veces que lo tenga que intentar, lo que tenga que intentar. Entonces creo que el rechazo ha configurado mucho de lo que soy, sí. Okay. Pues mira, ya girándonos un poquito hacia la gestalt, no te voy a preguntar directamente cómo llegaste ahí, pero quiero saber qué es lo que te atrae de la gestalt, qué es lo que te hace figura, qué te emociona. Hasta lo dices y ya me emociona. Los encuentros honestos. Creo que, digo, de toda la gestalt, todo me fascina y me fascina el foco de atención en el aquí, me fascina el foco tan integrador de toda la existencia y la experiencia vivida, ¿no? En todos nuestros ámbitos, pero los encuentros de terapia de grupo desde la formación y la manera en la que en la gestalt se desarrollaban estos encuentros con tal nivel de honestidad y transparencia, incluida la confrontación y la incomodidad, me parece de la cosa más bella que he visto en mi vida. O sea, me parece... podría vivir ahí por siempre, ¿no? Es algo que dije, de aquí soy, a partir de esa sensación de... a esto me refería con encuentros honestos, ¿no? Con conversaciones importantes, crudas, pero amorosas, directas, cuidadosas, pero transparentes. Y eso es lo que me ha mantenido ahí y lo que me hace volver a espacios de la Gestalt. Generalmente son espacios de grupo, o que si es el congreso, o el grupo de proceso, estos espacios de conversaciones abiertas, o simplemente con amigos que están en el mismo canal y que saben dialogar así de abiertos también y así de transparentes. Eso es lo que me hace figura y me apasiona. ¿Y cuál dirías que ha sido como tu mejor momento o tu más grato recuerdo dentro de la Gestalt? ¡Wow! Espera un segundo. Son tantos también. ¡Qué difícil! Siempre, en todos los temas de escritura, lo que más me cuesta hacer es sintetizar, en general. Ese es mi problema, la síntesis. Pues voy a decir el que me hace figura en este instante que lo preguntas, porque ¿no? Son tantos que me voy a enfocar eso en uno. Eso ya es el capítulo del próximo libro. Sí. Exacto, exacto. Fue un encuentro que tuve con un colega en un congreso. Un colega muy conocido por todos, pero yo no lo conocía. Era de mis primeros congresos con gente que tenía algo que ver con la Gestalt. Y fue un encuentro de danza. Y de estas no me acuerdo ni qué era el taller, pero era algún taller de movimiento, ¿no? Y de encuentro a través del movimiento, alguna cosa así, o de sincronización. Y nos encontramos. Fue bien hermoso porque no podrías distinguir si era un encuentro como de humanos o un encuentro romántico o un encuentro de amistad, un encuentro de papá con hija o de mamá con hijo. Mi sensación, obviamente la otra persona, quién sabe qué experiencia habrá tenido, pero para mí fue un encuentro tan presente y nuestra sincronía fue impresionante. Era mi primer congreso. Obviamente no había tenido tantas experiencias con tanta gente en este tipo de talleres y fue al instante, fue el primer momento donde me experimenté así tan en sincronía con alguien que nunca había visto en mi vida y que supe que iba a seguir en mi vida para siempre. No sé ni por qué, ni cómo, ni siquiera conversamos, solo hicimos esa danza y seguimos siendo amigos. Es más, nos hemos encontrado muy pocas veces. Hemos tenido diálogos muy, o sea, muy pocos o no tan largos. Han pasado ya, no sé, 8 años tal vez, 10 años, no estoy segura, pero muchos. Y ese encuentro a mí me resumió la Gestalt en un instante. Nadie me tuvo que explicar nada más. Ahí lo entendí todo. Ese fue. Y como la polaridad de eso, ¿cuál habrá sido uno de tus momentos de mayor reto? En cualquier experiencia relacionada con la Gestalt o con la Gestalt en específico. Yo creo que fue es lo mismo, ¿verdad? El congreso en Asilo Mar. Ah, se oyó, claro. Donde por primera vez me... ¿Se oye un poco de eco o no? No, es que ¿no? Se roza con la bufanda, pero desde el principio ya lo estoy ignorando. Ay, qué pena. El congreso en Asilo Mar, en el que propuse un taller... precisamente que se me hacía un tema delicado, polémico, y era parte de mi primer taller internacional. Iban a ir personajes como muy reconocidos de la Gestalt y me sentí sumamente vulnerable. pues, de exponerme siendo tan inexperta frente a los que estaban exponiendo, que eran personas que llevan tantos años y escribiendo libros y que son los que yo estudié. Entonces, fue una experiencia muy confrontativa para mí, para dejar la vergüenza a un lado, atreverme, sí, sobre todo de valentía y de vulnerabilidad. Y la verdad, aparte, no conocía prácticamente a nadie. Todo el mundo iba como en grupos o ya se había conocido en algún espacio y yo no conocía prácticamente a nadie más que a ti. Y a mi roomie, entonces bueno, pero a mi roomie la conocí en ese viaje realmente. Con mi roomie estuve más bien. Esa fue la primera vez que nos encontramos realmente así, más cerca. Entonces me sentí pequeñita y al mismo tiempo muy capaz. Como que fue muy retador porque tuve que dejar muchas voces de mi ego y tuve que, pues, hacerme grande en 3 segundos porque había que desempeñar lo que fui a hacer y hacerlo con toda la garra y asumir la crítica, que eso me asustaba muchísimo. Y de hecho hubo una situación durante el taller complicada porque alguien del grupo se sintió incómodo y confrontó de una manera muy fuerte para mí en ese momento, que era mi primera experiencia internacional, y me confrontó. Confrontó el contenido, me confrontó a mí, incluso con algo de violencia en la manera de expresarlo. Y fue durísimo, como en un instante, tratar de lidiar con cuidar a esa persona, pero al mismo tiempo cuidar al grupo y al mismo tiempo defender mi teoría o lo que yo quería compartir, pero sin dar racionalizaciones o argumentos lógicos, porque ¿de qué sirven la Gestalt eso? Entonces fue un reto muy grande, transpiré, sudé cada segundo del taller y pasó. Y creo que al final fue de las mejores experiencias que me atreví a hacer y que me expandió y me hizo atreverme también a muchas otras cosas a las que soy primeriza y de las que igual y nunca he tenido experiencia. Entonces, creo que esa fue. Okay. Creo que sí recuerdo hasta el tema de tu taller. No lo tomé, pero sí, sí recuerdo a lo que iba. Sí, sí era de mucha exposición. Mucho riesgo, pues. Y eso como va un poco de la mano por el tema con la siguiente pregunta. Es que es, ¿cómo te has vivido como mujer en la Gestalt? O si eso no es una categoría relevante para ti, pues lo brincamos. Sí, es una categoría relevante porque no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dices, sí, sí tiene un impacto. Desde la formación, el ser mujer en la Gestalt, en los espacios concretos en los que a mí me tocó empezar a estudiar, había, creo que, una confusión del tema de la intimidad con el tema de la sexualización y la erotización. Y nunca viví una experiencia violenta, pero sí invasiva. En varios momentos, como si se asumiera que las mujeres que estábamos participando al entrar en estos espacios de experimentar con el cuerpo y generar intimidad y demás, supongo que no estaban tan formadas las personas que estaban ahí o no sé, había temas más profundos tal vez, pero me experimenté siempre como carnada un poco, como si por ser mujer y yo estar en estos espacios abriéndome de esta manera, estuviera abriendo la puerta a otro tipo de intercambios eróticos o afectivos que yo no estaba buscando ni en ese momento. Entonces hubo varias confusiones con respecto a eso y en ese sentido lo experimento mucho como ser mujer, no sé si es en mi contexto mexicano tal vez, Tal vez tiene que ver con la cultura, tal vez tiene que ver con el contexto específico de la formación que hice o con las personas que estaban en ese momento, pero esa fue una parte. Después, creo que me ha sido difícil encontrar colegas mujeres en la Gestalt con quienes se desarrolle una amistad honesta y abierta y donde los egos no intervengan. No veo eso con mis compañeros de la Gestalt, con estas mujeres que yo he conocido en el camino. Más bien lo he vivido, y no sé si es por el tema de ser mujer o será otra cosa también, pero sí lo he vivido como que no me ha sido tan fácil ser mujer y he visto a hombres en las mismas circunstancias que se podían, que eran mejor recibidos o que eran menos malinterpretados. Y por otro lado, en contextos internacionales, el ser mujer ha sido un regalo dentro del contexto de la Gestalt. O sea, me he experimentado bienvenida, me he experimentado escuchada, me he experimentado tomada en cuenta, pero en espacios más bien internacionales. Esa ha sido. ¿Y cómo dirías que la Gestalt, así, en su totalidad, sea de la parte que sea, te ha afectado como persona? Completamente. Entre la gestalt y la postura existencial me configuraron como ser humano, como el que soy hoy. Puedo decir que muchísimo de mi filosofía de vida, de mi forma de mirar, de los lentes con los que observo, de mi concepción de las cosas o mi worldview, ¿no? Está configurado por la gestalt y por la postura existencial también, que se mezclan porque tienen tantos puntos comunes que en realidad me parece que uno es continuación o profundización de la otra en mi vivencia. No lo veo como dos cosas separadas, como que es la misma fenomenología y la misma estar abierto a vivir y estar aquí y ahora en lo que es la vida y la existencia. Entonces se me hace que es como lo mismo, aunque las intervenciones sean diferentes. Creo que es lo que configura prácticamente mi identidad actual en muchos sentidos. Sí, sobre todo mi perspectiva ante las cosas. Te dejé de escuchar. Estás en No, silencio. perdón. Es que mis perros de repente hacen como ruidos extraños y no quiero que se me confunde con un ruido de perro. La pregunta era que ¿para dónde va todo esto en un futuro? ¿Sea la gestante en general o seas tú dentro de o con la gestante? ¿A futuro qué ves? ¿Qué veo en mí? ¿En ti o para la gestante? ¿Qué es Para lo la que interesa? gestalt. Van juntos, se separan. Buenísima pregunta. Pues creo que lo que puedo imaginar para la gestalt al final tiene que ver conmigo y con dónde me veo yo en ello, ¿no? Supongo que sí, es inevitable una gran proyección de mí en ella, ¿no? Pero creo que la gestalt es una propuesta tan viva y tan dinámica que creo que va, ya está haciéndolo, ¿no? Pero creo que va a ir configurando también mucho de lo que se considera la terapia o los espacios terapéuticos y también mucho de la configuración política y social. Creo que parte de lo que está queriendo el mundo, buscando el mundo, la Gestalt tiene un montón de respuestas para ello. En la manera de, desde la manera de mirar, la manera de intervenir, la manera de responsabilizarse, de mirar las cosas como un todo. Creo que que es inevitable, que permea, ¿no? De tantas maneras, y veo a muchos gestaltistas, ¿no? Interesados en esta parte social, política, precisamente por eso, porque no se puede separar, porque es una forma de experimentar la vida y el anhelo de un mundo en el que se generen estos vínculos honestos y estos espacios donde todos quepamos y donde la voz de todos se escuche y donde desde lo que hay trabajemos con ello y lo afrontemos, haciéndonos corresponsables. Entonces como que veo que, lo veo desde hace mucho, pero ahora, no sé, me parece que la gestalt es demasiado propositiva para lo que el mundo ahorita busca, en cuanto al tipo de respuestas y de actitudes. Entonces a mí se me hace que viene una ola como todavía más grande de la que ya viene desde hace muchas décadas, pero y en la psicología la veo súper, veo mucha gente que no estaba como sin darse cuenta que es gestalt, se está interesando de esta manera, aunque no le pongan ese nombre, incluso propuestas que no son de terapia directamente, pero otro tipo de propuestas psicológicas también, ¿no? Empapadas de mucho de lo que la gestalt viene diciendo tantos años. Entonces se me hace súper actual y súper, súper viva. Y en mi caso, como que no me puedo separar de ello. O sea, siento que cuando me metí a esa ola, ya no hay manera de salirse, ¿no? Siento que voy con la ola, digo, de manera muy individual, siento que a veces me retiro, me acerco, pero por cuestiones más personales, si tengo energía o no para, ¿no? Para contribuir más activamente o para participar en un grupo, para proponer algo o no, para estar más desde el silencio, observando o activamente verbalizando. Entonces me descubro personalmente como alguien que no se va a salir de esa ola, porque es parte de mi vida, y que nada más por ratos decido qué tanto me involucro, pero más por cuestiones de tiempo que de pasión o de interés, en seguir adentrándome o relacionándome con la comunidad de otras personas dedicadas a la gestalt. Por ratos también me descubro en espacios demasiado confrontativos de la gestalt. Me descubro con poca energía para lidiar con ello, y ahí es donde de repente también me retiro. Entonces, pero creo que los espacios más cuidadosos de la gestalt son mis favoritos, donde hay todo esto que he estado comentando, pero como desde un lugar sumamente incluyente y cuidadoso con también con la experiencia del otro, no solo con mi deseo de decir mi experiencia, ¿no? Sino con este quiero compartir al mismo tiempo que te cuido, y creo que esos son el tipo de espacios a los que yo me visualizo adentrándome más. Otros espacios donde se vuelve más debate que un espacio pues seguro para todos, ahí veo que igual y no le entro tanto, y en ese tipo de... Y es creo que esta parte más vital es política, o no sé, pero ahí no me ubico tanto, siguiéndole por ahí. Pues no sé si quieres nombrar algunas de las cosas que, ¿cómo formularlo? ¿Con las que combinas la gestalt? ¿O que aportas? Como que tu sazón, tu mezcla, que es un toque de gestalt, y o no haces eso. Sí, sí. Porque es como que se come o que se combina. Sí. ¿Cómo vives de eso? Claro, claro. Uy, yo creo que me la he pasado haciendo, como dicen en Mérida, un shake. Un shake es una mezcolanza de cosas. Y bueno, creo que eso es inevitable porque pues cada pedacito del conocimiento, ¿no? Del mundo te aporta algo. Entonces sí, definitivamente la principal mezcla que me descubro haciendo mi toque es, no soy purista en nada, ¿no? Cuando estudié gestalt, me descubría como incómoda de, pero ¿por qué no puedo usar tal y cual otra intervención que no es gestalt? ¿Qué tal que es útil para el otro? ¿No? ¿Qué tal que quiero cognitivo porque esta persona necesita como una estructura muy así? ¿No? ¿Qué tal que Entonces, bueno, luego fui aprendiendo y madurando lo que se podía, ¿no? Hacer como mezcla, pero sobre todo el tema del enfoque fenomenológico existencial con la Gestalt, es donde no soy ni de uno ni del otro, pero hago una mezcolanza de ambos, porque cuando estoy muy existencial, de repente cabe muy bien una intervención Gestalt, muy Gestalt, porque la Gestalt obviamente siempre tiene fenomenología, pero no solamente, ¿no? Y el enfoque existencial, fenomenológico existencial, pues es como más bien puramente fenomenológico. Entonces, sí, sí meto como que uno en el otro constantemente y con los años me he ido sintiendo más cómoda de, como de no importa qué mezcla es, ¿no? En realidad lo importante es brindar una, pues sí, una experiencia útil, ¿no? Para quien viene y que nos haga crecer a ambos. Entonces como que me he reconciliado con eso y ya no me siento tan angustiada de no estar siendo purista o de si alguien me supervisara, seguro me super corregiría todo lo que estoy haciendo. Creo que con los años... Exacto, con eso la salvo, ¿no? Entonces sí, creo que experimento mucho con los experimentos y me siento muy cómoda con eso. Y creo que también el toque muy, muy personal, que tal vez no es único, pero sí hago muy personal los espacios que tengo, sea espacios de entrenamiento o espacios de terapia o espacios de, pues sí, de uno a uno en un tema de consultoría, lo que sea. Creo que lo que es muy único es que lo vuelvo muy personal. Hasta la gente podría confundir si esto es terapia o es una consultoría o es un entrenamiento o es una junta o es una plática de amigos. Como que no lo sé. Eso es algo que me pasa mucho y que me doy cuenta que es como un toque muy, muy único. Que creo que estas bardas o barreras entre cada uno de los roles, que era lo que hablaba al principio, se me difuminan muy fácil. Y se vuelve un toque, sin que yo lo busque, se vuelve un toque personal, ¿no? Donde no, si no está muy claro cuál es la frontera, ¿no? Entre cada cosa. Pero está padre, o sea, porque es como la manera, bueno, a mi imaginación, ¿no? De ir ahora sí que te buscan por aquello que en su momento pues, fue rechazado, ¿no? El no encajar, el no cuadrarte, el ser mucho, el ser muy intensa, y el, como esa parte efervescente, desbordante, pues ahora te buscan por eso. Es muy hermoso cómo lo pones. De hecho, sí. De hecho, supongo que sí. Es como si los que, exacto, han sido rechazados en su espacio, nos conectamos, aunque no saben ellos de dónde viene esto, y entonces yo puedo crear este espacio para ellos, súper único. O sea, no es mi espacio al que vienen, ni siquiera. O sea, creo el espacio para que la persona se sienta en casa desde su forma de ver todo, desde cómo le vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, vamos a tomar uno café, vamos a hablar en este ritmo o no, va a ser de 20 minutos o de 40, va a ser mientras tú caminas o haces un... porque hay gente que mientras camina, querido. Y creo que eso es lo que encuentran aquí, es puedo ser yo y ella me da un espacio, me crea mi espacio, así como cuando le haces el cuarto a tus hijos con lo que les gusta, haz de cuenta que hago eso. Y la gente se siente pues muy recibida, como muy en su casa, más que vino a visitarme a mí. Y eso creo que es lindo, creo que eso es lo que hago. Pues muy bien, muchas gracias, enos aquí, encontrándonos, ¿no? ¿Hay algo más que quieres agregar o simplemente te doy las gracias? No, quiero agregar gracias. Quiero agregar gracias por tu constante búsqueda de encuentros tan diferentes y de maneras de encontrarnos tan diferentes. Eso me encanta de ti y todo el tiempo admiro mucho tu innovación y cómo estás mirando cómo darle la vuelta al cuadrado para volverlo en sería otras una cosas. deficiencia de atención. Pues te hace muy bien. En tu caso, ese funciona muy bien para lo que Pues estás es como de haciendo. esas cosas que no me servían en otro momento, a ver si les saco provecho. Pues sí, admiro mucho eso de ti. Me encanta y me encanta ser parte de tus Gracias. proyectos y me siento súper agradecida de ser tu amiga y de también ser alguien con quien puedes contar para cosas y tus locuras me encantan. Así que gracias. Gracias. Pues es mutuo. Muchas gracias. Sí, entonces así lo dejamos. Ok, perfecto.